nada más. Tus palabras, tu valor, solo son ciencia ficción. Deja ya de sollozar. ¿Para qué miraste atrás? Tu sonrisa se quedó olvidada en un rincón. Es la trampa que te cazó. Más te vale pedir perdón. Es la trampa que, como no, ha vaciado tu corazón. Deja ya de lamentar que perdiste una vez más. Ya no hay sitio ni emoción que corrija aquel error. Es la trampa que te cazó. Más te vale pedir perdón. Es la trampa que, como no, ha vaciado tu corazón. Trampa que, como no, ha vaciado.